Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, ¿qué tal? Gentes bonitas que nos sintonizan semana a semana en las emisiones que tenemos preparadas para ustedes de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Pues una vez más, dándoles la bienvenida, espero que estén muy, muy bien. Han sido semanas intensas, semanas interesantes, como diría ese poeta urbano de México, Alex Lora, y las que faltan, porque ya estamos muy, muy cerca de iniciar la 12ª edición del festival, y bueno, esto va a estar pero impresionantemente desbocado, y pues estamos muy contentos por ello, y pues muchísimo trabajo, muy ajetreados, pero siempre muy muy contentos de poderles saludar. Ahora me acompañan desde La Paz, Bolivia, Camila Perales, con Cid, por supuesto, no falta el Cid, que siempre está, a lo mejor no presente frente a la cámara, pero sí cerca de ahí. Hola, Camila. Hola, maestro Bunt, aquí está justamente, sí. Está saludando ya felinamente desde La Paz. Qué bueno, ¿no? Pues porque para quienes nos escuchan pero que no saben, es un podcast pet friendly, porque también de pronto se asoman y sobre todo se escuchan los ladridos de allá desde Tuntunlandia, de Michael Ramos Araizaga y su jauría. Hola, Micha, ¿cómo estás? Bien, maestro Bunt, un gusto de verle después de que tuvo su faltota la sesión pasada. Pero bueno, hoy vamos a hacer que desquite su jugoso salario que se le paga por estar allá en Montreal disfrutando los placeres de la vida. Y bueno, pues muy contento de un capítulo más. Ya son 130 y tantos mil, ya no sé cuál va. Pero pues sí, como bien dices, estamos a nada de que empiece la edición número 12. Yo debería estar rendereando y armando Blu-rays y cosas así en lugar de estar aquí platicando. Pero nuestro invitado amerita que me tome un respiro. Entonces, pues gracias, maestro Bunt, por invitarme a su programa. No, pues al contrario, muchas gracias. Y todavía me faltan un par de faltas más. Ahora sí que valga la red. Está usted en la rayita, bueno. Sí, ya estoy con un acta de extrañamiento ahí en mi expediente. Entonces, le vamos a levantar un reporte por faltista. Un reporte, pero bueno, es que eso de andar viviendo por aquí y tener que solventar los gastos de mi excéntrico estilo de vida, pues bueno, no saben muy económicos, pero bueno, está bien, así es la vida. Pero ya estoy más cercano de estar finalizando mis estudios. Ya no digo más, porque si no, se va a dormir nuestro invitado. No lo hemos presentado, luego por eso nos regañan. Y por eso nos regañaban. Se van las productoras, porque hablamos productoras, media hora y no presentamos al invitado. Pero insisto, eso es como la pausa dramática que permite que se mantenga nuestro culto público esperando por nuestro invitado. Y vamos a hablar acerca de un trabajo que va a estar justamente en la 12ª edición, y vamos a hablar acerca pues de su papel como promotor. Y me da mucho gusto presentar a Denis Noel López. Hola, Denis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí, un honor estar con ustedes y un honor haber sido invitado a este podcast. Al contrario, siempre, y además ahora pues vamos a hablar como de dos ramas, dos vertientes en tu trayectoria. Y me gustaría, a mí siempre me gusta como empezar, valga la redundancia, por el principio, y me gustaría preguntarte cómo te inicias en los medios audiovisuales. Nos platicabas antes de empezar la grabación que también das clases, entonces pues platícanos un poquito cómo te involucras en la producción audiovisual. Bueno, tengo más de 20 años en la producción audiovisual. Yo empecé haciendo radio comunitaria con un grupo de amigos. En algún momento estudiamos alguna especialidad en producción de radio y televisión. Hicimos un colectivo que tuvo la oportunidad de presentar un proyecto a la Comisión de Derechos Humanos y a Radio Indigenista, donde empezamos a trabajar diversos temas con poblaciones infantiles en riesgo. De ahí salté a la televisión comercial, hay que comer. Después de producir televisión comercial, ingresé a la Universidad del Claustro de Sor Juana a estudiar comunicación audiovisual. Y es aquí pues donde, bueno, esta escuela tiene ya una historia de haber forjado aquí ejercicios pues alternativos y de producción audiovisual fuertes, como la Bienal de Radio, como la Habitación del Ruido y algunos otros ejercicios más que ahorita no me vienen a la mente, pero que se han dedicado justo a la creación de espacios en donde quepan estos momentos, estos ejercicios, estas reflexiones, estas conferencias y estos productos audiovisuales que en otros espacios no tienen cabida, ¿no? Entonces, bueno, yo estudio aquí. Tiempo después me mandan llamar para comenzar a realizar una serie documental que se llamó Las Otras Voces. Y bueno, llevo 12 años trabajando aquí. Paralelamente, pues he tenido oportunidad de realizar proyectos de no ficción en cámara, en producción, en postproducción. También tuve oportunidad de estudiar en Cuba medios digitales, bueno, cine digital y flujos de cine digital. Y actualmente me encuentro realizando un proyecto transmedia que se llama La Epigedad Nuestro Pueblo, que habla sobre la memoria, tradición y lengua del pueblo chontal de la costa baja de Oaxaca. Este proyecto tiene hasta el momento tres brazos narrativos. Uno es un documental interactivo que está alojado en la página laepigedad.org. El otro es el cortometraje Ajá Agua, que bueno, mandamos a Bulta y afortunadamente quedamos seleccionados. Y este mismo cortometraje tiene otro brazo narrativo, que es una pieza de cine expandido con, bueno, modificación de imagen en tiempo real y musicalización por el colectivo Ajá, de que somos cuatro integrantes. Además, pues hemos participado con la comunidad activamente, y hace poco tuvimos una invitación muy afortunada por el Centro Cultural de España y por Pablo Martínez Zárate, que es un ciclo que se llama No Dejes de Amar. Inauguramos el ciclo y pudimos traer a danzantes y músicos tradicionales del pueblo San Pedro Guamilula, que está muy cerca de Huatulco y que, bueno, pertenece a la región chontal de la costa baja de Oaxaca. Y actualmente en el claustro me encuentro coordinando la parte de producción audiovisual. y contenidos audiovisuales de difusión cultural, como les comentaba hace ratito. Oye, pues súper completo, ¿no? O sea, abarca, tu proyecto abarca un montón de facetas interesantes, y a mí lo que me llama mucho la atención es que no es, digo, tu corto, por así que todo mundo, bueno, no todo mundo, los que escuchan este podcast saben perfectamente que yo no meto mano en la programación, yo acato las órdenes del comité curatorial de mis colegas que deciden, entonces, bueno, pues ahí sí no tengo la culpa de que si hay un corto que esté o no esté, pero, digo, me dio mucho gusto cuando vi tu corto. Como no es muy usual este tipo de... Que este tipo de temáticas indígenas se toquen como con este estilo más experimental, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención. Me pareció incluso refrescante, ¿no? Porque bien pudiste haber hecho un documental más tradicional, en un registro más... pues sí, o sea, como que bueno, pues que te cuenten y pones en cámara a las personas. Pero el ritmo de edición... o sea, todo me pareció súper, súper interesante, digo, hasta refrescante, ¿no? De cómo solemos tener estos acercamientos a estos temas, ¿no? En particular, como que nos cuesta un poco salirnos de la camisa que ya traen de por sí, ¿no? De solemnidad y de la tradición, que incluso puede, no sé, puede parecer a lo mejor no sé si respetuoso, pero sí como que no solemne, ¿no? Al menos este tipo de temas en particular, esta parte de tu trabajo. Pero ¿cómo que qué fue lo que te decidió ahora sí que como decimos acá, salirte de la caja, ¿no? A pensarle más allá, y la verdad es que es súper interesante. A mí me pareció una pieza muy poderosa. Pues ha sido un proceso largo de 10 años en el que en primera instancia decidí documentar a mi familia, ¿no? Mis padres son originarios de esta región. Yo nací en la Ciudad de México, pero toda mi formación fue chontal. Bueno, la itaigui sería el término correcto para nuestra comunidad. Chontal significa extranjero y es un nombre en náhuatl, ¿no? Nuestro pueblo siempre fue catalogado de esa manera porque pues era un pueblo en constante éxodo y persecución, ¿no? Los arrinconaron en la sierra de Oaxaca, muy cerca de la costa, y de a poco pues fueron tomando territorio para poder pues habitar dignamente un espacio, ¿no? Después de muchos años de ser correteados y un montón de cosas. Entonces, pues justo este término chontal, que significa extranjero, y en algún momento el nombre de la comunidad Huamelula no es un nombre en nuestra lengua, la itaigui, sino también es un nombre náhuatl que se le da pues a partir del comercio, ¿no? Entonces, un pueblo que no sabe su origen, que no sabe su nombre real y que no tiene un nombre de la comunidad que es originario, pues de alguna manera se agarra y de lo que puede. Nosotros tenemos unas danzas tradicionales de hace cerca de 200 años, el pueblo tiene cerca de 400 años de haberse fundado, y estas danzas pues más o menos 200 años. Mi abuela pues desde muy chico me contaba acerca de este pueblo, ¿no? Un pueblo místico, mágico, donde había brujos, donde si tú querías tener mucho dinero o si querías tener abundancia en tu comunidad, lo primero que tenías que hacer era entregar a tu primogénito en una cueva donde habitaba el diablo. Y el diablo pues se comía al niño y de vuelta pues te daba toda la riqueza que tú quisieras, ¿no? Entonces pues yo siempre me quedé con esto en la mente, con estas historias. Mi abuela falleció y en algún momento en mi familia se hizo como un silencio de estas tradiciones, ¿no? Pues ya crecí, mi abuela murió cuando yo tenía como 15 años, después por ahí de los 20 me tocó todavía la colita del movimiento zapatista y empecé como a generar estos cuestionamientos de identidad, ¿no? De identidad y de cómo podría hacer para que estas leyendas y esta tradición y esta lengua que se hablaban en mi casa, en las sobremesas, pues pudiera tener una continuidad, ¿no? Porque ya se estaba perdiendo. Y pues justo comencé este ejercicio como un archivo familiar totalmente. Nunca pensé que fuera a ser un archivo de documentación tan grande. Empecé a tomar fotografías, empecé a grabar a mis papás. Después, con una pequeña cámara de video, pues ya empecé a no entrevistarlos, pero sí a grabar en las comidas familiares, ¿no? Muy a lo Ezequiel Reyes, al final de cuentas. Entonces, pues lo comencé así. Y tiempo después, pues yo ya había trabajado en documental, ya había hecho mis primeros cortitos, ¿no? Y me empecé a cuestionar otra vez, ¿no? Yo ya era papá y era como una cuestión más como de trascendencia y de pasar la estafeta de ese conocimiento a mis hijas. Y surge la necesidad de hacer un documental sobre la memoria e historia de vida de mis padres, ¿no? Su historia de migración, que a mí todavía se me sigue siendo muy curiosa. Y bueno, estamos trabajando el largo documental, pero pues sí es algo más complejo que en la escritura y en la estructura y todo esto, ¿no? Entonces, cuando yo hago el primer corte, pues me sale una cosa como de 5 horas, ¿no? Con todo el material que yo había grabado, y me hacía falta entrevistas, me hacía falta un montón de cosas, ¿no? En ese momento, en el RULE empezaron a dar un diplomado de transmedia, y creo que caí en blandito, ¿no? Porque justo la transmedia, pues, es contar una historia en diferentes plataformas, poder segmentarla, hacer varios momentos de la historia en varias plataformas y hacer que dure un mayor tiempo, entreteniendo más al prosumidor en este caso, ¿no? Y hago la plataforma, empiezo a, justo en ese proceso, José Luis Martín Huicho Antropotrip va conmigo hasta hace un año. Entonces fue mi compa durante una década de trabajo. Yo ya había colaborado con él en algunas cosas en Antropotrip, en edición, en manipulación de video, ¿no? Y pues justo adquiriendo todo este conocimiento del Huicho, sale una convocatoria de DocsMX, la convocatoria de Sobre los Montes Quedan Algunas Brasas, que es de cine experimental, ¿no? Y la premisa de esta convocatoria era cómo las nuevas o las últimas generaciones de campesinos estamos viendo la muerte o el estado del campo en México. Entonces, pues yo tenía un montón de material ahí guardados justo sobre las ceremonias del agua que se hacen en la comunidad, que tienen mucha vinculación con la tierra y con estos seres místicos. Entonces, pues, juntando este conocimiento que Huicho me había aportado, que era pues el live cinema y esta cuestión de la tradición, pues decidí hacer este híbrido, ¿no? Con música e instrumentos, samplers de la comunidad, que pues ahí tenía grabadas varias ceremonias, pues utilicé el chicante y la flauta para hacer la cama de samplers. Y ya después le metimos bajo, electrónica y bueno, la descripción de cómo se realiza la ceremonia. Entonces, fue todo un hibridaje ahí, ¿no? Por no llamarlo mestizaje, pero sí fue un hibridaje muy grande y que siento que en algún momento corresponde a la esencia del proyecto que he realizado estos 10 años, ¿no? Yo estoy con un pie en la comunidad, pero también con un pie en la ciudad, ¿no? Y mi ser se ha identificado con esas dos partes, ¿no? O sea, ya no es como esa lucha constante, ¿no? De si pertenezco a la ciudad o si pertenezco a la comunidad. Creo que he podido hacer que dialoguen y crear este hibridaje dentro de mi obra, ¿no? Además del cortometraje, pues como les comento, tenemos esta versión live cinema que pues hemos presentado en varios festivales, ¿no? En Fisura, con el Centro Cultural de España, en el CCD, en varios espacios. Y bueno, ahora vamos a ir a Guelatao a presentarlo en Cineto con Bruna Marán. Y después, ese mismo diciembre, en este diciembre que viene, vamos a presentar el live cinema en la comunidad. Ya estamos ahí apalabrando también esto. Entonces, pues afortunadamente ha tenido como una buena recepción. Y pues ha ayudado también como a entender un poco esta parte, ¿no? De los que habitamos y de los que emigramos de la comunidad. Nos ha ayudado a entendernos un poco más. Porque justo es eso, es un hibridaje. Pues sí, suena aparte que bien te has tomado tu tiempo para generar un proyecto tan interesante. Yo quiero escuchar lo que Camila tiene que decir, porque la me hace que no sé, puede tener muchos puntos de contacto con las cosas que estás haciendo dentro con lo que Camila hace por allá. Eso me parece bien interesante, entre los puntos en común que hay entre México y Bolivia, es que hay estas preguntas, ¿no? Para cómo percibimos el mundo, ¿no? Y cómo nuestra cultura puede ser bien citadina y a la vez indígena, ¿no? Porque La Paz es una ciudad bastante indígena y me gustó mucho cómo se explica el ritual. O sea, en mi obra igual me interesa hacer mucho eso de mostrar algunos rituales, pero no explicarlos como un folleto así de información, sino más sensorialmente, y me parecía que realmente se resuelve de esa manera en tu corto, ¿no? Porque se siente la tensión y como que hay una energía bastante fuerte al ver estas imágenes, y me hacía un poco recuerdo el montaje a Fuego en Castilla de Valdelomar, no sé si conoces, y claro que él es español, pero me parece que él también tiene como un trabajo místico en la imagen, y el montaje me hacía un poco recuerdo a eso, ¿no? Pero bueno, creo que no lo conoces, pero te puede gustar. y justamente él también pensaba esto del live cinema, porque hacía como juguetes y cosas así ópticos, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo es la parte del live cinema de este proyecto. O sea, sé que solo podemos ver el corto, que es como monocanal, pero me causa bastante curiosidad cómo armaste la instalación del proyecto. Sí, bueno, por ahí tenemos en YouTube, les paso el link por si lo quieren checar, tenemos grabadas unas de las presentaciones. Y bueno, lo que decidimos hacer tanto en el corto como en el live cinema es un ritual. Es un ritual, una ofrenda más que un ritual, porque justo los dos personajes que aparecen, bueno, que no aparecen, sino que son representados ahí, que uno es Martín, quien nos explica cómo se utilizan los utensilios o las herramientas sagradas para medir la lluvia, y otro es Simitrio, quien es el que nos explica la mística, son mis tíos. Y curiosamente, cuando estábamos haciendo, bueno, no curiosamente, desafortunadamente, cuando estábamos haciendo el cortometraje, murió Simitrio. Simitrio es hermano de mi abuela, que me contaba todo a mí de pequeño, de su hermano. Entonces justo ahí se conjugó esta mística y esta ofrenda. O sea, fueron como muchos factores que en algún momento, pues algunas personas no tomarían tan en cuenta, ¿no? Pero sin embargo, como tú lo mencionas, para nosotros la cosmovisión y la mística y esta conexión con los elementos y la tierra y el agua y todo esto, pues es bastante importante, ¿no? Y también este sentido de autorrepresentación, ¿no? Y claro que es un posicionamiento político el que hay en todo el proyecto, ¿no? Que es un posicionamiento de autorrepresentación y de decir desde nosotros quiénes somos, ¿no? Porque existe siempre como este conflicto en que llegue alguien externo y justo retoma las historias o se las apropia y se las lleve y pues jamás las vuelves a ver, ¿no? Y en este caso fue también, yo estaba y entraba en ese riesgo, ¿no? ¿Sabes? Porque pues soy hijo de migrantes y la comunidad no me reconocía tan como yo quisiera, no me dejó entrar como tan fácil. Pero este proceso de acercamiento a mi comunidad y a mi familia me sirvió para entrar a la comunidad y ahora ser parte ya de la comunidad. O sea, este proceso de teque audiovisual de alguna manera está dando frutos, ¿no? Porque está impactando directamente a las infancias y a las juventudes de las comunidades que forman parte del municipio. Tan es así que ya estamos buscando que este ejercicio sirva como una herramienta de educación no formal, ¿no? Y ya lo estamos expandiendo a un proyecto que viene el año que viene, que es generar dos animaciones en lengua, porque ya hay un músico que escribe en la Itaigi, y hacer un Instagram diccionario interactivo. Entonces, justo este proyecto ya está como impactando de una manera más fuerte, ¿no? Y más integral, digamos, de alguna manera también a la comunidad, ¿no? Y a mí me ha servido, pues, este autorreconocimiento, ¿no? Esta autoadscripción le llaman legalmente acá, pero también es más bien como el autorreconocimiento y la aceptación por parte de la comunidad. Y justo el como la meta máxima de la transmedia es que quien utilice la transmedia se apropie de ella y empiece a generar sus propios recursos audiovisuales para representarse en ese proyecto, ¿no? Y es otro brazo narrativo que viene, ¿no? Que es un taller de cine comunitario donde nosotros aportaremos las herramientas y la comunidad hará uso libre y documentará los procesos justo de comunicación que ellos necesiten y se van a subir a la plataforma, ¿no? Y la verdad es que eso nos tiene muy contentos. Pero pues, por ahí va el asunto. Me parece bien importante esto que mencionas de la autorrepresentación. Me parece que es también como un fenómeno para hablar lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Y estos talleres, si bien no todos son muy formales, me parece que son bien importantes, ¿no? Aquí igual en Bolivia están pasando esa clase de espacios de formación más alternativos. Justamente una fotógrafa muy capa que se llama Guara Vargas dio talleres a mujeres indígenas y bueno, espero que no sé, los cortos de Radical lleguen allá, no sé, pero está en la selección del Festival de Cine Radical uno de los cortos de una chica muy joven de 17 años que vive en el lago Titicaca y retrata a su mamá, y realmente es refrescante, creo, ver estas historias, digamos, en primera persona, ¿no? Porque siempre hay estos sesgos paternalistas o estas miradas que son desde un lugar de poder hacia el otro. En cambio, no sé, yo sentía, por ejemplo, en ese proyecto y también por lo que nos cuentas del tuyo, que es más un lugar más horizontal y en el que uno se está descubriendo a sí mismo también en la cámara, ¿no? Sí, porque aparte fue como un proceso de cine comunitario el que empezamos ahí, ¿no? Empezamos a trabajar con mi tía, que es profesora de primaria bilingüe. Ella es quien ha traducido todas las piezas del interactivo de lengua a español. Nos ha apoyado mucho en la traducción, incluso fue como el agente que nos introdujo en ciertas comunidades también, ¿no? A partir de este trabajo comunitario, incluso con la presidencia municipal y con las autoridades morales y espirituales de la comunidad, pues nos han aceptado y se ha trabajado totalmente horizontal, ¿no? Que es un proyecto de cine comunitario total, ¿no? Y justo ahorita que mencionas el Radical, uno de los primeros que escuchó del proyecto y que me dijo hacia por dónde podría ir fue Mau Obando, ¿no? Entonces sí, hace un montón de años que no lo veo, pero sí fue uno de los primeros a los que les platiqué, ¿no? Que no iba a estar el asunto. ¿Qué cosa? Camila, por favor, nos ofendería que no nos mandaran una selección del Radical para Ultracinema en algún momento de la vida. Digo, sabes perfectamente que tenemos las puertas abiertas. Y ahorita que platicaban, me vino justo esta edición la dedicamos al afrofuturismo como un pretexto, pero nuestro interés era como poner el acento de la creación experimental en la diáspora africana. Fue muy complicado, déjame les cuento. Muy. Logramos una selección interesante, pero bueno, ahí tuvimos la colaboración de otro festival, la muestra de cine, la muestra itinerante de cine africano, que se organiza en Colombia, nos ayudó pues a completar esta selección porque fue muy completo. Lo platicábamos con una colega que nos visitó también en el podcast, una colega ecuatoriana afrodescendiente. Lo platicábamos con Metis de Volde, que también nos visitó en el podcast no hace mucho. Y pues bueno, parece que las comunidades en este sentido afromexicanas, en particular las afromexicanas, que me hubiera gustado tener más cortos, ¿no? De estas comunidades, como que están interesadas en hacer ahorita en otro punto del descubrimiento de lo audiovisual, ¿no? Como que no, el cine experimental todavía no les es tan cercano, no tienen otras preocupaciones. La pregunta es, ¿tú sientes, Denis, que, ya el apoyo al cine de comunidades acá en México ya tiene, pues no mucho, porque también es reciente, ¿no? Que las autoridades del cine en México hayan volteado a las comunidades nativas de este país y hayan empezado a dar apoyos, el ECAM y estas cosas, ¿no? No tiene mucho, o sea, tiene este sexenio. Pero de alguna manera siento que ya hay como cierta madurez como para que ya, o sea, los cineastas indígenas, mexicanos, ya hablaron de lo que tenían que hablar. Y me da la impresión de que ya pueden empezar a voltear a ver hacia otras formas de representación que no necesariamente son la ficción o el documental más clásico. Digo, tu trabajo es un claro ejemplo, ¿no? O sea, te digo, tú bien pudiste verte puesto a hacer un documental sobre este... ritual, esta ofrenda, y pues todo el mundo hubiera dicho, ay, qué maravilla, pero insisto, tú justo porque fuiste contaminado por las personas indicadas, el Huicho, Pablo Martínez, Mauricio Obando, como que te contaminaron las personas indicadas, entonces tú te fuiste por un terreno pues mucho más bonito, ¿no? Yo digo, pero bueno, el asunto es, ¿tú sientes que sí ya, de verdad, está, digamos, el cine indígena en México, el cine hecho por personas de estas comunidades en México, ya está listo para dar el brinco al cine experimental? Como para pensar en un futuro no muy lejano, lanzar una convocatoria dedicada a esto, ¿no? O sea, porque sí siento que acá con el afrofuturismo, con el cine experimental de la diáspora, nos quedamos súper cortos, ¿no? Como que igual yo tenía, a lo mejor en Brasil, me contaron que en Brasil hay mucha gente afrodescendiente haciendo cosas bien cochonas, nos llegaron trabajos brasileños muy interesantes, uh-huh. Pero como que todavía no se atreven, ¿no? Te digo, como que están preocupados, sus preocupaciones van por otros caminos, justo igual del autorreconocimiento, del combate al racismo, no sé, por otros derroteros, y a lo mejor por eso no se han atrevido a pisar estos caminos del cine experimental, ¿no? Pero tú sientes que como que ya estaríamos listos para pensar en un futuro, ¿por qué no? En nuestro, ¿qué será? Mexafuturismo o alguna onda así más... sí, dedicada pues a instigar a los cineastas nativos mexicanos a nos hablen de su realidad, pero con una visión más experimental. Yo creo que sí, o sea, las películas que recién van saliendo este año y el año pasado van muy enfocadas al ensayo. Desde donde yo lo veo, es que no hay una manera mainstream de contarnos. O sea, creo que sí tenemos que salir del molde porque nuestras narrativas como pueblos originarios no son las narrativas que se usan occidentalmente. Pues por eso yo decidí como usar este ensayo documental de alguna manera que se salía como del molde de una narrativa, porque a mí mi abuela sí me contaba las historias, ¿no? Como haciendo alusión y oscilando entre la fantasía y la realidad, y que en algún momento te perdías y ya no sabías dónde estaba el límite entre que si era cierto lo que te estaba contando o no. Y eso es lo fantástico, ¿no? De estas narrativas, que empiezas en la realidad y terminas en otro planeta, en otra cosmovisión, o sea... Justo también, digo, haciendo como una analogía a estos viajes místicos y trascendentales a partir de sustancias, pues no son lineales, ¿no? O sea, tampoco nuestras narrativas son lineales. Nuestras narrativas originarias no son lineales para nada. O sea, vas y vienes de un lugar a otro, de un tiempo a otro, y creo que eso justo es jugar con el timeline en la edición, ¿no? Yo tengo una película de referencia de donde tomé el tipo de montaje, que es Folly, una película francesa que está hecha a partir de una sinfonía cuando están construyendo un djembé. Entonces todo el tiempo estás oyendo ritmo, métrica, ritmo, métrica, ritmo, métrica. Entonces dije, bueno, si para los chontales es tan importante la música, creo que esta película tiene que ser totalmente así, beat, beat, beat, ¿no? O sea, tiempos musicales, ¿no? Si se dan cuenta, el montaje obedece mucho al ritmo de la música tradicional que se está tocando en ese momento. Y es como yo lo percibo, ¿no? O sea, das un paso y cambias a otro, das un paso y cambias a otro. Estás en un espacio y cambias a otro. Estás en un estado sensorial y cambias a otro, ¿no? O sea, sí, es como jugar con esta realidad y con esta fantasía. Y creo que nuestras narrativas obedecen más a eso. Y creo que hacia allá va, ¿no? Ahora que haces esta pregunta, ¿estamos listos? Yo creo que siempre hemos estado listos. Más bien no habíamos tenido el acceso a las herramientas, ni habíamos tenido el apoyo que ahora hay, que sigue siendo poco. O sea, son dos apoyos que hay ahorita, o tres acaso, que es el ECAMSE, que es la primera convocatoria que acaba de lanzar Morelia, y por ahí otra que se me escapa, ¿no? Que son tres, a comparación de no sé cuántas becas hay para otro tipo de documental y de ficción, ¿no? Pero bueno, el espacio se está abriendo. Y ahí está, hay que aprovecharlo. Pues en algún momento platicaba con algunos compas de Oaxaca y decían, pues es que estamos de moda, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar. Sin duda, sí, de repente justo eso, ¿no? Como que, digo, como dices, hay pocos, pero ya los hay, ¿no? De entrada, eso es ganancia. Sí, Bruno, ¿no? O sea, que no es oaxaqueño, pero sí es oaxaqueño, porque pues ya es más oaxaqueño que muchos otros oaxaqueños que conozco, y el trabajo de Bruno es impresionante, ¿no? O sea, yo soy su fan. Sí. Y aparte es medio boliviano, o sea que no, bueno. Ah, también, mira. Oaxa boliviano. Sí. Saludos al buen Bruno. Pero sí. Me encanta esto que dices, que siempre han estado listos, solo que, bueno, no había habido la oportunidad. Pues es algo que sí nos. Así que me quedo pensando porque justo lo hemos reflexionado pues, en los últimos meses. La pandemia también incentivó muchos de estos ejercicios, como el de donde salió tu proyecto, ¿no? Este asunto de juntar al DOC-DF con la cátedra y con la filmoteca para que finalmente, después de toda la vida ahí guardados, empezaran a darle rienda suelta a los archivos, lo cual es absolutamente maravilloso. Tampoco es que hubiera sucedido antes, pero de alguna manera pues se alinearon las aguas, se alinearon los astros, y estas entidades antes tan cerradas, ahora bueno, ya están promoviendo incluso que se trabaje con sus archivos, lo cual es absolutamente maravilloso y da la oportunidad, ¿no? a personas como tú pues, a plantear sus proyectos de o sea, los motiva, los incentiva, ¿no? O sea, eso está genial. Y bueno, no sé, Maestro Bunt, ¿usted qué opina? Cuéntenos, digo, se le paga mucho dinero como para que nomás intervenga una vez en el podcast. Hay una hay al final una mención que, bueno, pones los créditos, los archivos. ¿Cómo abordas tú la cuestión del archivo? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo lo empleas? ¿Cómo lo reempleas? Platícanos un poco cómo estuvo esto en tu corto. Sí, bueno, ahí la filmoteca y el archivo Santiago Álvarez del ICAIC tuvo que ver mucho, ¿no? Una de las premisas del concurso y taller, que fue taller y concurso, era que nosotros a partir de dos clips de video que proporcionaron los de Ricaic y Filmoteca, hiciéramos dialogar esas imágenes de archivo con las propias. De alguna manera en el montaje o en el audio pudiéramos utilizar el archivo, pero que sí dialogara muy puntualmente con nuestras imágenes. Entonces, la verdad es que las imágenes que mandaron a mí me volaron la cabeza, ¿no? Porque son imágenes de los años 60, 50, y son imágenes que yo, o sea, son muy similares a las imágenes que yo tenía, ¿no? Y era como de, bueno, si Santiago lo hizo hace más de 60 años, pues no vamos tan mal, ¿no? Y Santiago pues es reconocido internacionalmente y nosotros nos estamos documentando de esta manera. Y donde creemos que ni siquiera vale la pena grabar, pues es donde él grabó, ¿no? O sea, que es el campo, que es el mar, los ríos, ¿no? Estas aguas que a nosotros pues nos parecen hermosas cuando estamos ahí, pero nunca habíamos pensado que documentarlas fuera tan importante para nuestras generaciones venideras, ¿no? Porque pues están acabando, ¿no? El mar, ahorita justo con todo este corredor transísmico, pues ya un montón de gente vendió su tierra cercana al mar y ya no hay acceso a las playas, ¿no? Entonces, por lo menos hay un documento de que en algún momento existió esta libertad y había playas vírgenes en ese momento ahí cerca de la comunidad, ¿no? Entonces, esta reflexión del archivo, yo ya la traía desde hace varios años, digamos, ¿no? O sea, la importancia de documentarnos como familia para mí era primordial, ¿no? Desde la muerte de mi abuela, que yo nunca pude grabarla, o no se me prendió el chip de grabarla, como un compromiso personal fue, tengo que documentar la memoria de mi madre, de mi padre y de quien se deje dentro de mi familia para conservar justo la palabra, ¿no? Sobre todo iba sobre la lengua, ¿no? Esta cuestión, porque la lengua se está perdiendo y justo platicábamos el crew, mi productora, mi asesor de guión del largometraje, y teníamos un cuestionamiento muy, muy profundo en el sentido de, ¿estamos documentando la revitalización de la lengua o estamos documentando los últimos estertores de lengua que existen en este momento? Entonces es como sopesar eso también, y por eso es importante el diálogo de este archivo con el material que nosotros tenemos. Qué maravilla. No, esa idea fue una idea mía que se les ocurrió a ellos, pero pronto nosotros en conjunto con el Archivo Reyes vamos a echar a andar una cosa similar, porque es maravilloso, pues como dices, les ofrecen estos materiales y a mí me han invitado a dar dos o tres conferencias en distintas ediciones de ese proyecto, pues igual para tratar de enamorarlos de la magia de la reapropiación y de la reutilización de archivos. Pero bueno, ya es tiempo que nosotros también emprendamos este proyecto con las mismas bases, porque sí siento que pues puedes motivar muchísimo, ¿no? Y como lo han estado haciendo con ciertos lineamientos hacia ciertas temáticas en particular, también nutres un montón esos temas precisamente. Y bueno, ya veremos, ya les contaremos los detalles. Pero bueno, y ahora, Denis, también aprovechemos que estás acá y que gracias a ti, Ultracinema va a estar de visita en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Pues, platícanos cómo se les ocurrió, pues, ahora sí que contactarnos. Nosotros lanzamos una convocatoria, supongo que por eso te enteraste, pero cómo, yo creo entender la respuesta, pero cómo pensaron que sería buena idea compartir este tipo de materiales con los alumnos. Pues mira, yo Ultracinema lo conozco ya de hace varias ediciones, ¿no? Pues me gusta mucho el cine experimental por obvias razones, ¿no? Es como donde me he sentido más cómodo y donde las limitantes de mi trabajo, pues, bueno, más bien las fronteras de mi trabajo, pues, se han expandido bastante, ¿no? Entonces, pues Ultracinema. para mí ha sido como referente. Entonces, bueno, yo también egresé de aquí del claustro, doy clases en él, ahora trabajo en él, y con mis alumnos pues también he tratado como este tema del cine experimental, ¿no? Porque tengo materias de producción y de postproducción, de montaje. Entonces, para mí es importante que entiendan que no existe solamente la ficción o la no ficción, ¿no? También existe esta manera de expandir fronteras en la narrativa, ¿no? Y que estas dos se pueden hibridar de cualquier manera. Y justo, bueno, ahora estoy en esta parte de difusión cultural en contenidos audiovisuales, y para mí es importante que el claustro tenga estos espacios de reflexión acerca de la creación audiovisual, sobre todo en la carrera de comunicación audiovisual que tenemos aquí, que en algún momento se ha alejado un tanto del cine, pero ahora estamos tratando de retomar esta vena del claustro de experimentación, tanto sonora como audiovisual, ¿no? Que han sido como nuestros dos fuertes en algunos años atrás, ¿no? Cuando yo estudiaba acá, pues existían varios ejercicios, venían varios festivales incluso a proyectar las selecciones, y por un tiempo se dejó de hacer, pero creo que ahora es como momento de retomar ese camino. Entonces, pues lo platico con mi jefe, Luis Torres, que es el director de difusión cultural, y bueno, la vena del claustro de ser siempre un referente cultural y sobre todo de compartir con los vecinos del centro histórico todo lo referente a la cultura y que sea de acceso gratuito y libre, pues es también uno de los principales puntos de partida que tiene el claustro para invitar a estos ejercicios como ultracinema. Qué maravilla, Denis. Sí, yo en alguna ocasión para otra cosa fui a una función ahí, me pareció un espacio fantástico. Y pues bueno, no sé si mis colegas tienen alguna pregunta, pero en lo que la piensan, yo les quiero contar que Ultracinema estará presente en la Universidad del Claustro de Sor Juana del 16 al 20 de octubre, que es ya para cuando salga este podcast, ya estamos ya, o sea, ya. Y tendremos programas maravillosos como la selección, el programa 3 de la selección oficial, que incluye un cortometraje de nuestro de uno de nuestros favoritos, siempre que nos mandan son cosas verdaderamente sorprendentes, Greg Bierman. Otro ya consentido del festival, Emanuel Pitón, y un cortometraje mexicano de Tania Hernández, que esperemos que se pueda escapar a la función para que platique ahí con los asistentes. También ¿dónde está acá? El programa 6 incluye otro cortometraje mexicano de Emilio Basail, Extractos de una vida quieta, y bueno, ahí hay unas cosas bien locochonas. Skin Pleasure, no se la pierdan, de este programa. El programa 1, que va a estar el 18 de octubre, incluye un corto de nuestra querida Carolina Haschak, que también es pues ya es casi habitual de cada edición de Ultracinema, Animalismo, y un cortometraje muy muy interesante de Federica Foglia, que se llama Skyscraper Film, de nuestra querida Claire Keenan también, How Did You Learn Spanish, y bueno, otras maravillas, otras joyas. El día 19 de octubre van a pasar Galaxia Equina, yo no sé quién hizo Galaxia Equina, por ahí que nos siga Camila, y van a pasar Ajá, Agua de Denis, ahí para que también pase su faceta de director. Y finalmente el 20 de octubre estará dos películas mexicanas, Jack Cheo de Pablo Cruz Villalba y La Memoria se filtró por una grieta de precisamente nuestro querido Pablo Martínez Zárate. Entonces es un programa completísimo, cine experimental de múltiples manufacturas, por favor no se lo pierdan. La Universidad del Claustro de Sor Juana está en el centro de la ciudad, entonces bueno, llegas ahí, está la vueltita del metro de Salto del Agua, un metro de, no sé si ya está abierto, tú, no sé si todavía no está abierto. Pino Suárez es el que está abierto, entonces pero queda... está a unos pasos también, ¿no? Entonces no hay pretexto. No hay pretexto. Básicamente pues esperamos que la comunidad de la universidad se se escape a las funciones, pero bueno, pues obviamente están abiertas al público en general. Y de verdad que sí, hicimos una elección ahí de cosas destacadas para que no se las pierdan. Por favor, asistan a esta parte del festival que sucederá ahí en la Universidad del Claustro de San Juan. Antonio, ¿tienes alguna pregunta? ¿Aún está lleno de gatos la universidad? Sí, es la mascota oficial de aquí del claustro. Qué maravilla, es un plus para quienes gustamos tanto de por sí el espacio, es inspirador, es interesante, es como un oasis dentro del caos del centro histórico y pues más con tanto gato que hay por ahí, eso está bien padre. Sí, cada uno tiene su nombre. ¡Oh! Eso no lo sabía, pero eso es aún más bonito. Sí, Normita, que es la encargada de los gatos, es la que a cada uno le pone su nombre. Entonces. No, es que tiene sus personalidades, de modo que no tuvieron su nombre. Igual acá, miren, es raro que nos pase a visitar la Mau. Aquí, no, los que están escuchando, no la ven, pero aquí está la Mau que hoy quería amor. Ya saben que los gatos, cuando quieren amor, es cuando se acercan. Y bueno, aquí vino de Metiche. Eso hace que esta emisión sea aún más especial porque Mau siempre brilla por su ausencia. Pero bueno, pues qué maravilla, Denis. La verdad que estamos muy contentos de haber escuchado sobre tu proceso creativo, sobre este proyecto interesantísimo que viene a nutrir la calidad y aumentar la calidad de las cosas que vamos a pasar este año en el festival. Te agradecemos mucho que te hayas dado la vuelta y además, ya lo decía, pues te agradecemos que nos hayan abierto las puertas del claustro. Esperemos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas. Nosotros estamos enarbolando la bandera de la itinerancia. Y pues para despedirnos, pues ya estamos aquí cerca de la hora. Este se supone que tiene que durar una hora, nunca dura una hora, pero bueno, eso es lo maravilloso porque pues estamos platicando muy a gusto. Tenemos que hacerle al aguafiestas. Tratamos de despedirnos con un pensamiento positivo, algo bonito, porque este mundo está del fútbol, ahorita bueno, hay cosas políticas que están sucediendo bastante horribles y el día a día en este país es bastante horrible, entonces nos queremos despedir como con alguna cosa positiva y pues empezamos contigo, Denis, ¿qué te parece? Yo creo que lo más importante es no dejar de soñar, ¿no? Cuando uno deja de soñar es que ya está al hoyo, de alguna manera. Entonces, pues sí, no dejar de soñar. Buenísimo. Y pues la verdad es que el cine experimental nos da muchas herramientas para llevar a la realidad estos sueños de manera onírica, si ustedes quieren también, pero de manera práctica, ¿no? O sea, podemos hacer una película experimental con lo que sea, ¿no? Con fotos, con diapositivas, con archivo, con el celular, con lo que sea, nada más es cosa de justo no dejar de soñar y trabajar para traducir esos sueños en imágenes. Gracias Denis. Maestro Bunt. Espérame, Antonio. No sé por qué cuando estas cosas pasan no pones tu cartel de espérate, párate o algo. Se supone que tú eres el conductor y yo siempre que... Soy muy discreto y, no, pues, y moderado. Y maestro, bájale que tú no conduces hoy. Entonces ya me voy a callar para que el maestro haga todo esto. Ya me metí a la mitad del cierre, pero bueno. Pero ya que estás en el ritual, pues danos tu mensaje positivo. Ok, no, pues yo... lo positivo es que parece que vamos a sobrevivir a esta edición de Ultracinema con todo y que todavía tengo un montón de cosas que renderear. Parece que lo vamos a lograr. Ha sido un año muy movido, muy intenso, porque vamos a cumplir este sueño de hacer el festival en Tijuana. De que se han alineado los astros para que así suceda con todo y los traspiés. Vamos a pasarlo bomba allá en Tijuana, vamos a pasarlo bomba en cada una de las sedes y pues los invitamos, por favor, que no se pierdan. Si tienen alguna sede cerca, pues que se acerquen a las funciones, que sean partícipes del festival de manera presencial. Y si no, ya saben, también el festival estará prácticamente todo completo en línea a través de nuestra página oficial, ultracinema.x10.mx. Y bueno, pues ya, no quiero empezar con la lista de cosas porque pues tenemos el Día del Cine Casero, que vamos a celebrar en Tijuana, tenemos el homenaje al 16 milímetros, que vamos a celebrar en la Cineteca, tenemos la película Centenario, que es una compilación de cortos intervenidos en 9.5 para celebrar el centenario del 9.5, el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano, que sucederá durante el Ultracinema. Las funciones, las actividades que sucederán en Tijuana, que daremos talleres, conversaciones, etc. Entonces, bueno, un montón de cosas para ahí estén pendientes. La verdad es que tampoco me alcanzan las manos todavía para poder subir todo lo que va a haber, pero bueno, poco a poco iremos ahí develando las actividades. Y pues ya me callo, gracias. Camila, dinos tus palabras finales, por favor. Que me quedé con ganas de armar más talleres de cine y espero con diversificar más el público, trabajar con la comunidad, como decía Denise, eso me gustó bastante. O sea, lo puedes invitar a que de repente por ahí dé una sesión y que te compartas su experiencia, ¿no? Eso estaría interesante. Sí, estaría bien bueno. Yo aquí amarrando. Amarrando proyectos. Sí, por eso te digo que más que promotor o gestor eres sonsacador, y eso está re bien, porque hay que hacer cosas. Bueno, pues nada más me resta agradecer a mis compañeros Camila y Micha y a nuestro invitado Denis Noé López, que nos habló de Agua, que es un trabajo que a mí me atrapó desde las primeras imágenes. Me parece un trabajo súper intenso, es un trabajo bien, bien interesante, que no se lo pierdan. Creo que resulta un trabajo atemporal. Yo creo que el blanco y negro le da mucho esa como característica a los trabajos audiovisuales, como que podría haber sido realizado hace 20 años, ayer o en 20 años, no importa, pero creo que esa Agua tiene como esa gran capacidad, esa gran virtud de ser un trabajo que parece atemporal. Y nos faltó platicar muchas cosas. A mí me hubiera gustado también platicar acerca de la experiencia de Denis como docente, que es algo que hice durante muchísimos, muchísimos años. Pero eso que sea un pretexto para volverlo a invitar, para volver a platicar con él. Y yo creo que es de pronto titánica la promoción cultural, de pronto es así como súper, súper difícil, súper complejo, y yo creo que es una tarea bien, bien, bien, bien importante para pues llevar no solo cine experimental, sino otras disciplinas a los públicos, ¿no? La verdad es un espacio, el del Claustro Sorpana, un espacio hermosísimo, independientemente de los gatos que me encantan, pero el espacio ya en sí es extraordinario. Entonces, no duden en acercarse al claustro ahora que va a estar, ahora que vamos a tener presencia como Ultracinema ahí en el claustro, y pues yo creo que no se van a arrepentir. Luego, no sé si todavía haya unos quites que había por ahí por el metro Isabel la Católica, y luego yo salía tarde del claustro y me iba a echar unos quites, no sé si era por ahí, pero bueno, manjares urbanos siempre va a haber, y sobre todo en el centro de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan emisión tras emisión. Estén pendientes de Ultracinema, de las actividades de la 12ª edición. Vamos a llegar hasta Bolivia.